me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Muy bien, estamos en el Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, aquí desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Segundo bloque, el Enredando. Segundo bloque. Y bueno, estamos preparados para empezar a llenar el programa de información picante, ¿no? Sí, nos encanta eso. Para eso tenemos en línea al que nuestro querido periodista cordobés, Leandro Ross, para, bueno, tirar las puntas políticas de lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver si está en línea. Presente panorama. Buen día, Leandro, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, estoy acá, ¿cómo les va, chicos? Vamos todavía. Es una celebración técnica esto, además de esta comunicación. Así que... Sí, tan celebración que me escucho mi propia voz acoplada. Bien, ahora el operador se va a encargar de esa parte, ahí de sacarte un poquito el eco, te va a bajar un poco el retorno para ver si nos escuchás mejor. Pero, a ver, ahí, ¿cómo lo ves ahí? Hola, ¿se me escucha el eco? No se me escucha el eco. Ahí está. Ah, para, sí, se me escucha, pero más bajito. ¿Más bajito? Bueno, pero nos escuchás. No, ustedes sí los escucho. Estoy escuchando a mí mismo a veces. Ah, pero ahora creo que ahora no me escucho. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí está. Muy bien, qué grande. Tenemos un operador de lujo acá, Leandro, que también... El operador y productor, bueno, que... El esfuerzo de esquivar los ecos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Lean, no sé... el aire de Radio Roja, de la RNMA, de Enredando las Mañanas, es tuyo. Dale para adelante. Bueno, yo arrancaría por hablar de un tema que no ha salido quizás muy, muy seguido en la prensa, en gran parte de la prensa, que tiene que ver una revelación, bueno, no sé si decirle revelación, yo diría que fue un hackeo, pero que un hackeo informático que ha generado una especie de maremoto dentro de distintos ámbitos del poder político, judicial y mediático de la República Argentina. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para entender un poco el contexto, porque esto acaba de ocurrir, ocurrió el sábado a la tarde y bueno, como es un tema sensible, puede que salga, puede que sí, puede que no salga en algunos portales y en otros sí, digamos. ¿De qué estoy hablando? Resulta que en el mes de octubre pasado hubo una revelación periodística de Página 12, de Raúl Colman en particular, que mencionó que hubo una reunión de jueces muy importante de la Argentina en una puntada de distensión en el Lago Escondido, el de Joe Lewis. Joe Lewis, el dueño de la Patagonia. Exactamente, el del Lago Escondido. Precisamente lo que señaló Raúl Colmar, que hubo una puntada de distensión entre empresarios, jueces, magistrados, en el Lago Escondido de Joe Lewis. Cuando se expone eso en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre de este año, se armó un grupo de Telegram. Un grupo de Telegram que lo creó un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, alguien que está a cargo del área de seguridad. Armó un grupo de Telegram y juntó a algunos jueces y a uno o dos directivos del grupo Clarín. El grupo de Telegram se llama Operación Página 2 y se refiere precisamente a lo que reveló Raúl Colman. En ese grupo de Telegram, bueno, se interpreta que se armó desde Telegram y no de WhatsApp porque esperaban que sea un grupo que no sea hackeado, no sea filtrado, etc. Bueno, resulta que el día sábado se hackeó el teléfono celular de ese funcionario de la Reta y ha quedado expuesto en la prensa y en un sitio web donde se exponen los intercambios de chat de estos jueces y dos directivos del grupo Clarín, y que bueno, en algunos portales web ya se han mencionado. Hay un colega del diario Tiempo Argentino que esto lo llama como el lago escondido gay. Y en el grupo de chat, bueno, lo que se interpretan en esos mensajes es que, bueno, se armó ese grupo para, bueno, a partir de lo que se publicó en Página 12, tratar de tener un consenso de ver qué se puede decir a partir de las consultas de los medios de comunicación sobre cómo, qué explicación tienen sobre este viaje. El presidente, bueno, se expresó en esto también, ¿no?, sobre este tema. ¿Cómo? El presidente, el presidente de la Nación se expresó, Alberto. ¿De este escándalo? Sí, bueno, sí. No me he fijado, digamos. He tratado de ver más en detalle sobre los mensajes propiamente dichos. Sí, hizo declaraciones. Lea, permiso. ¿Los mensajes en concreto que dicen? A eso apunto. El concepto, los mensajes que dicen es, por un lado están molestos de que esa información se haya filtrado, el hecho de que se haya revelado la existencia de este encuentro. Lo cual interpretan que hubo alguna especie de infiltrado que le pasó la data a Página 12, que incluso consideran que hubo un acto de espionaje en su contra, etcétera. Después hay otros tramos donde a la hora de justificar, porque lo que se interpreta en los mensajes es que los vuelos lo pagó el grupo Clarín. Digamos, son mensajes donde aparecen jueces, pero también está metido un directivo del grupo Clarín, y se da a entender que Clarín dio una mano en los pasajes. Parece que el financiador fue Clarín, digamos. Sí. Entonces hay un tema. Entonces, bueno, a la hora de justificar estos viajes también vienen tratando de generar un consenso entre los jueces, a ver qué pueden decir a la prensa e incluso ver de qué manera pueden generar facturas para dar a entender que fueron ellos que se bancaron todo lo que es el hospedaje, los vuelos, etcétera. Hay momentos donde incluso se ponen nerviosos por el tema de los registros fotográficos de los encuentros, en particular cuando se abrazan con, supuestamente hay un momento donde se abrazan con los directivos de Clarín. Consideran que si esas fotos se filtran, sería terrible para ellos, y por ende insisten también en borrar todas las fotos que se estuvieron sacando. Para que tengamos en cuenta algunos de los jueces que se mencionan, para que tengamos una idea, por ejemplo, hay un juez que es Pablo Caicial, que fue uno de esos tantos jueces que había anulado la aplicación de la ley de medios audiovisuales contra Clarín en la época candente del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. También está, por ejemplo, Julián Ercolini. Julián Ercolini es el que de alguna manera avanzó mucho en tratar de poner preso a los dueños de C5N, por ejemplo. Y también fue el que llevó a cabo lo que ha sido la investigación sobre la causa vialidad, digamos. Ese es el otro gran tema pendiente a tratar, porque, bueno, la filtración, este hackeo del grupo de Telegram de jueces y directivos de Clarín, supuestamente fue filtrado por unos hackers que estarían reclamando incluso una recompensa para no filtrar más información. Pero se da casualmente en el marco en que el día de mañana se va a dictar la sentencia precisamente de la causa vialidad. La investigación estaba a cargo de uno de estos jueces, el Polini, donde se interpreta que, según las palabras de la propia Cristina Fernández de Kirchner, va a ser condenada. La causa, recordemos que es, supuestamente Cristina había hecho una asociación ilícita con un empresario constructor, Lázaro Báez, para beneficiarlo en todo lo que es obra pública con fondos nacionales de proyectos de la provincia de Santa Cruz. Llega en un momento medio justo, ¿no, Lea? Como bien antes de estas sentencias y no, de estas cuestiones. No parece casualidad, digamos. La verdad que es difícil decirlo porque ni siquiera sabemos la identidad de quienes hackearon el teléfono celular porque recordemos que el grupo de Telegram lo creó un encargado de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, y que fue hackeado precisamente su teléfono celular al respecto. No sabemos de la identidad, repito. Supuestamente se hackeó por razones de dinero, de pedir una recompensa. Claro, es una buena coartada. La casualidad se da en este marco, donde es decir, el fin de semana previo al cierre de la el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, no se sabe si, o sea, hay fuertes indicios de que va a ser declarada culpable, pero no se sabe con qué condena al respecto. También se sabe que los fundamentos de la sentencia, es decir, donde los jueces explican por qué fueron esa condena, va a ser en el mes de marzo del próximo año, y ahí que sería el material para, bueno, los jueces de Cristina puedan apelar la sentencia, etcétera. ¿Los pones por separado así en esta puntualización de cositas a atender durante la semana en el marco político? ¿Los pones por separado o los pones juntos, esto del hackeo y la sentencia de Cristina? Y es difícil separar una cosa con la otra, porque también queda la pregunta sobre qué pretenderá hacer las bases, llamémosle, o todo el sector, el arco político oficialista, no solo con que Cristina Fernández Kirchner sea declarada culpable, sino que encima declarada culpable en el contexto de este escándalo, como dice Tiempo Argentino, el lago escondido Gate. Claro. Como que supuestamente, bueno, algunos pueden ver quizás en, llamémosle, periodistas C5Nistas diciendo, acá tiene que haber acá hay un cambio, debe haber un cambio rotundo, debe haber un antes y un después de estas filtraciones, etcétera. Claro. Lo curioso es que en ese grupo de Telegram también estuvieron coordinando sobre cómo charlar con dueños o colegas de distintos medios de comunicación para que lo que expuso Raúl Colman no sea difundido en otros medios, o que se difunda de una manera más light. Claro, digamos. No. Se da a entender incluso que lograron tener ciertos contactos con C5N para que no lo difundan tanto, como así también en otros ámbitos. Por ejemplo, tienen relación fluida con Daniel Haddad de Infobae, que supuestamente Haddad les confirmó que no lo iban a difundir desde Infobae, por ejemplo. Garantizó el tipo ahí. También algunas cosas ambivalentes en La Nación, digamos. Podían charlar con Joaquín Morales Solá, por ejemplo. Quizás no tanto con otros colegas como Hugo Alconada Mon. Claro. Y después dicen muchas puteadas directamente con otros colegas. Revelando con quienes no tienen tanta llegada como para influirlos del todo. Sí, puede ser, digamos. Lo que sí es genera como cierta... Es bastante escabroso a veces viendo cómo estos jueces, con ciertos tonos coloquiales, digamos, y poco protocolares, digamos, haciéndose chistes internos entre sí, pero siendo conscientes de que, así como ve los nombres de jueces, que a lo mejor uno no conoce los nombres de todos los jueces, a veces, cuando uno es consciente que en medio de esos nombres también hay directivos del gran multimedio argentino como es Clarín, mezclándose con los nombres de los jueces, es como que no te termina de entender muy claro, es como si fuera todo embarrado, digamos. ¿Dónde está la línea que lo separa? Este material es un suministro, por eso digo, este material, digamos, para los que de alguna manera sostienen la existencia de Law Firm en Argentina, les viene como anillo al dedo, y en el marco de este juicio contra Cristina. ¿Hay alguna denuncia en la justicia, sabes? Si hay alguien denunció, el Estado, el gobierno. Hay varios funcionarios oficialistas que dijeron que van a estar preparando denuncias. Seguramente también los que están en ese grupo de Telegram estarían midiendo en hacer. Bueno, de hecho, ellos dijeron, en los grupos de Telegram también dijeron que se sintieron, que padecieron son víctimas de un delito, como fue el tema de lo que reveló Página 12. De por sí consideraron que fue un delito el que haya filtrado la información, porque consideraron que fue espionaje, y ahora seguramente lo van a ratificar aún más, digamos. ¿Sucederá, suponemos, sucederá durante las primeras horas de esta mañana? Porque si explotó el sábado, no algún juez de turno o alguna cosa así, pero sucederá todo este quilombete en el marco también, que mientras espera la condena. Última preguntita con respecto a esto, así pasamos a otro punteo de la semana, es las consecuencias que podría tener una condena a Cristina. Está con fueros como senadora, no, como vicepresidenta en este caso. ¿Qué sería? Me confundí con la presidencia del Senado, pero es vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo le pega? Las apelaciones le dan un buen tiempo, digamos, ¿no? Como para que se pueda presentar como candidata, digamos. Es, poco, no quiero dar pronóstico ni probabilidades así, pero es poco probable, muy poco probable que termine en una celda, en una cárcel. Claro. Es muy poco probable. Habrá que ver si le dan inhabilitación como para ejercer la función pública. Creo que se puede apelar de todas maneras. Pero más allá de eso, lo que se plantea es, no es tanto quizá la preocupación de que esté o no en la cárcel porque las probabilidades son pocas o la inhabilitación de la función pública, sino el costo político de ser una condenada, propiamente dicho. Hay como una lectura que lo que se ve a nivel continental es que si vos tenés a un candidato o alguien con una figura muy importante dentro de un proyecto político que recibe una condena judicial por corrupción, eso influiría bastante en el ejercicio de los votos. Seguramente. Y eso se refleja claramente en Brasil, por ejemplo. El hecho de que Bolsonaro haya ganado la mitad menos los votos no quiere decir necesariamente que la mitad menos uno del electorado brasileño es porque siente una pasión por Bolsonaro. Simplemente hay una parte que lo hizo porque les consideran que es imposible que yo vote a una persona que sea que haya recibido una condena por corrupción. Claro, claro, como voto condena. Después se revela de que estuvo maniatado el proceso judicial, etcétera. La mancha queda. Eso no trasciende más que la propia condena, digamos. Claro. Si hiciera un estudio sociológico, te va a decir, no llega a la población. Entonces quizás la medición pasa por ese lado, hasta qué punto una Cristina condenada, más allá de cuál sea la pena, si se concreta una pena, y puede influir o no en el voto, digamos. Lea, orientanos con otro punto a tener en cuenta, más cortito, en la semana política. Bueno, también se podría decir que en estos momentos Sergio Massa, el superministro a nivel nacional, está firmando, no sé si en estos momentos, pero lo harán en cualquier momento, va a estar en el CCK y que contará con la presencia del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley. Ajá. Con esta idea de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal. ¿Fiscal? Para que tengamos en cuenta, el masismo de alguna manera lo que pretende de lo discursivo es mantener en orden en toda la sociedad, desde los que están abajo a los que están arriba. Desde los que están abajo, todo el escándalo que se armó con respecto a los potencial trabajos, etcétera, y la cuestión de arriba como diciendo, bueno, pero no es que nosotros nos enfrentamos a los débiles, también nos enfrentamos a los más grandes porque vamos a averiguar quiénes son los empresarios argentinos que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos y por eso estamos haciendo estos acuerdos con Estados Unidos. La realidad es que en realidad la propuesta sería que Estados Unidos nos brinde información supuestamente sobre esas cuentas secretas. Pero al mismo tiempo lo que se ve es que en realidad en los hechos lo que se va a hacer es presentar un proyecto de ley, además de este acuerdo con Estados Unidos, para lanzar una ley de blanqueo. Ah. O sea, terminaría siendo lo que se ve a simple vista, que en realidad por más que Estados Unidos nos brinde esa información, en concreto desde acá, desde el local, sería crear una ley de blanqueo para, bueno, en definitiva beneficiar a los que efectivamente ocultaron sus dólares en Estados Unidos. Claro, así, o sea, deschavada y escrache, decía, pero con facilidades para reintroducirse en el sistema con el aval del Estado. Sí, que siempre ha sido en todos estos años, digamos, que la única solución que se ocurre es lo de la ley de blanqueo. Pero bueno, digamos, yo quizás profundizaría, para ir cerrando, con respecto, porque es, por un lado, esto, de ser fuerte con los fuertes, de los que tienen cuentas en Estados Unidos, pero que al final termina siendo una ley de blanqueo. Y por el otro lado está esta cuestión sobre de lo de abajo, de empezar a quitar los potencial trabajo, etcétera, que quedó frenado, digamos. Supuestamente iba a haber un avance contra los mismos, de todas las organizaciones que administran eso, pero no sé si el miércoles pasado hubo como una asamblea, concentración en el puente Pueyrredón, y ese habría sido el momento en que el gobierno se paralizó, digamos. Claro, porque salieron esas declaraciones de Pueyrredón, les rememoró les rememoró el año 2001. Claro, salieron esas declaraciones de Tolosa Paz haciendo aludiendo a que se iba a abrir un poco esa base de datos para investigar esos casos de quienes se denunció desde de algunos medios, de la cuestión, esa investigación que reveló que algunos potenciar tenían casa, auto, barco y no sé qué, que iban a investigar esos, pero que se estaba analizando desanclar el potenciar de siempre del cálculo del salario mínimo vital y móvil. Hasta ahora esas serían las declaraciones, pues yo lo estuve repasando bastante y no hay mucho más que eso. Lo que pasa es que generó que sabe que hay como un acuerdo, por ahora hay bandera blanca, digamos, que se va a congelar eso no se va a avanzar hasta, sí se avanzaría en los supuestos casos de gente que compró dólares, que tiene matrimonio, etcétera, pero que se va sobre todo eso, lo demás de revisar a todos los que están con la potencia de trabajo, se congelaría el tema hasta el mes de febrero o marzo, es decir, cuando ya se esté terminando las vacaciones de verano. Pasemos la Navidad en paz. ¿Cómo? Pasemos la Navidad en paz. Diciembre, les da miedo. Diciembre es un mes claro, que trae muchos fantasmas, digamos. El peso que tiene diciembre también. Claro. Yo quisiera cerrar un poco con esto. Bien. Para mencionarlo en esto. Esto que menciona el negro de que supuestamente había personas que estaban utilizando los potencial trabajo para comprar dólares en patrimonio, etcétera. Eso se había publicado en Infobae y después en Clarín, porque existía un supuesto informe no oficial, fue un informe de claro, sí, fechas así nomás, y resulta que hay un portal de colega que es El Grito del Sur, que accedió a ese informe y que en realidad fue todo manipulado. Mirá vos. Algunos casos, cuando se hablaba de los dólares, en realidad dolarizaba ciertos pagos que hacían algunos beneficiarios para pagar, por ejemplo, Netflix. Como que presentaron un cálculo como para decir que estaba pagando dólares para tener ciertos servicios que tienen una cuota muy mañeto, claro, pero que lo estaba pagando en pesos, ¿no? O sea que fue una gran opereta más de... Fue una gran opereta más de los que están atentando contra esa partida de guita del Estado que se destina a los potenciar trabajo. Se lo viene a... Pero lo que yo quería cerrar es, se instaló eso de que ciertos sectores de quienes cobran potencial trabajo lo usan para comprar dólares, para tener unos muebles, autos de lujo, que también se supo que en realidad no eran autos de lujo, eran motocicletas que se compraron para poder ejercer el trabajo que precisamente realizan, digamos. Claro. Pero más allá de eso, así como quedó instalado eso, y eso impulsó a que el gobierno nacional, con Victoria Tolosa Paz, se avanzara en eso, pero a la vez decidir avanzar en la regulación de todo el sector, de todos los que cobran el potencial trabajo, lo cual es llamativo porque se supone que el kirchnerismo como tal tenía toda una postura de poner en duda lo que salía en Clarín. Y acá, incluso teniendo un medio colega como es El Grito del Sur, que incluso fue replicado con otros medios colegas como Alejandro Berkovich, eso no frenó que se avanzara en eso, e incluso salir como a sospechar a todo el sector que cobrara el potencial trabajo. Ayudó. Entonces, bueno, obviamente todo en el marco, y esto no hay que olvidarlo nunca, de ciertas exigencias que se tienen desde el Fondo Monetario Internacional para, de alguna manera, reducir el déficit fiscal. Leandro, impecable como siempre, te agradecemos tu participación en el Enredando las Mañanas de este lunes 5 de diciembre. No sé si lo querés saludar acá al operador y despedirte. acá también tenemos a Arbolito acá en la mesa. A ver si metes una visita antes de fin de año acá, Lea. Dale. Puede ser, nunca se sabe, digamos. El calor de 40 grados que hay en la ciudad de Córdoba me hace como ponerme, estar invernando en está la acá, a 5 cuadras hay un arroyo hermoso. ¿Cómo? Acá a 5 cuadras hay un arroyo hermoso, se llama Vaquerías. Sí, bueno, pero yo no estoy a 5 cuadras de Vaquerías, vamos a hacer un esfuerzo. Y si no llego es porque me terminé evaporando en el asfalto. Ahí va, en una calera. Gracias, Lea. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Saludos. Chao. Bueno, muy bien, charlábamos con Leandro Ross, periodista cordobés, que nos punteaba ahí las cuestiones políticas más importantes del momento. Cerramos entonces este segundo bloque con un temita musical que vamos a saber cuál es. Sí, señor, nos vamos directamente con Raúl Seijas, con su mega clásico, que ya lo conocerán, Metamorfosis Ambulante. Do que ter aquela velha, velha, velha.